Ha sido un partido que se ha juntado todo un poco. Nosotros hemos tenido un primer cuarto de hora malo, el balón por arriba, mucho contacto físico, ahí no estábamos a gusto. Y luego hemos empezado a jugar bien a fútbol. Yo creo que el partido lo teníamos bien controlado. Yo estaba contento de cómo estábamos haciéndolo, pero bueno, te caen dos goles en dos contras, las dos iguales. Jugamos en línea, nos cogen, no hemos estado atentos ahí a meternos por detrás. Y con un 0-2 pues cambia todo, ¿no? Hemos hecho 10 últimos minutos de la primera parte con muchísima agresividad, les hemos metido ahí. Y luego la segunda parte, pues bueno, también ha marcado mucho el gol que nos anula nada más empezar la segunda parte. No hubiera sido el 1-2, hubieran puesto muy nerviosos. Y en cambio, anula este gol, que yo creo que no ha sido fuera de juego para nada, y nos meten el 0-3, ¿no? Hemos hecho muchas cosas mal. Cuando encajas 4 goles en casa, pues es que has hecho cosas mal. Pero yo creo que es mucho premio para lo que ha hecho la Lueza. Ellos han chutado 4 o 5 veces y nos han metido 4 goles. Nosotros hemos chutado 10 y hemos metido 2, ¿no? Pero bueno, cuando partes de que encajas 4 goles, algo has hecho mal. Bueno, han sabido aprovechar ocasiones, han tenido eso, como dices tú, 4 ocasiones o 5 ocasiones, han metido 4 goles, han sabido buscar la espalda de la defensa, que tal vez está hoy una forma muy efectiva, y arriba tampoco hemos estado nosotros también un poco muy efectivos. Sí, bueno, los dos primeros goles han sido iguales, nos han buscado la espalda. Uno sí ha sido un buen balón metido, el otro ha sido un despeje normal y corriente, teníamos que haber estado más listos. Y luego, bueno, los otros dos goles, uno ha sido un error individual, y el último gol, pues fíjate, le metes el 2-3, quedan 10 minutos, y el gol que mete, sí, hoy han estado, ya te digo, 5 veces que te chutan, te hacen 4 goles, aparte de que en 2 ocasiones han sido clarísimas, pero han estado muy efectivos, ¿no? Sin hacer un gran fútbol, se llevan mucho premio, hay que reconocer que han trabajado mucho, y bueno, nos han cerrado bien también. ¿Cómo tenemos a Rivera? Pues yo creo que es una rotura de isquiotibiales y que tendrá para varias semanas, ¿no? Habrá que esperar a ver qué le dice, pero sí, seguramente sea una rotura y lo tengamos bastante tiempo fuera, sí. Ah, entonces ahora hay que mirar los partidos siguientes ya con estas bajas que tenemos. ¿Cómo se prevén estos 3 partidos que quedan antes de acabar el año? Pues como todos, algún día teníamos que perder, ¿no? Era una racha muy difícil de continuar. Una pena, porque yo creo que hoy no hemos merecido tampoco perder. Bueno, tampoco hemos hecho un gran partido, pero bueno, vamos a estar contentos porque el trabajo ha sido muchísimo, los chavales han dejado la piel, vamos a intentar corregir lo que hemos hecho mal. Y bueno, y a trabajar, y estos partidos son complicados, aquí nadie gana fácil y hay que ir partido a partido, a pensar en el Pombar, no pensar tan lejos, solo en el Pombar y en trabajar esta semana.